corazón para revelarlas a su debido tiempo. Mira lo que dice, este sí, creo que lo tengo en la punta de la lengua, Apocalipsis 14, versículo 15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Ese es el Hijo. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar te es venida. La hora ha llegado. Esa es una prueba de que Jesús no sabe todavía cuándo va a venir. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? ¿El Dios hombre? No, hombre. Aquel verbo fue hecho carne. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios no solamente se revistió de un cuerpo humano, Él se hizo hombre, 100% hombre, con nuestras tentaciones. Dios no puede ser tentado, y sin embargo, Jesucristo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que fue tentado en todo punto a nuestra semejanza. ¿Sería tentado Jesús a robar? Podría haber sido. ¿O a fornicar? Podría haber sido. Si Él era hombre, 100% hombre, tentado en todo punto a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él supo discernir la tentación, resistir la tentación, vencerla. En cambio, tú y yo somos... que cedemos ante las tentaciones, y la tentación se convierte ¿en qué? En pecado, de pensamiento, de palabra, de obra. Jesús nunca pecó. Pero hermanos, aunque Él resucitó, aunque Él ascendió, aunque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, en las alturas, en su trono, Él todavía no sabe cuándo va a venir. Está la prueba. A la hora exacta, Dios le va a decir, mandar un ángel, le va a decir, levántate, la hora ha llegado. ¿Será esto nuevo para ustedes? No les extrañe. La Biblia está llena de misterios, y misterios que Dios quiere revelar en estos días finales. Ahora, la Biblia dice que hay una señal inequívoca de que el tiempo está ya por cumplirse. ¿Y cuál es la que leímos al principio? Mateo 24:14, que dice que, y este evangelio, ¿cuál evangelio? Del reino. No el evangelio de hoy en día, que es un evangelio light, como Coca-Cola light. Ay, Pepsi Cola Light, eso es para los que tienen problemas de obesidad, aunque mayormente los rechonchitos que hay aquí les encanta la Pepsi y la Coca, pero con toda su potencia. Pero hermanos amados, el evangelio que se predica hoy es un evangelio que ha sido adulterado, que ha sido diluido, que ha sido tergiversado. No se está predicando el verdadero evangelio en casi ninguna iglesia. Hoy las mega iglesias están predicando un evangelio que no ofende, que no hiere. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie se les vaya. Entonces, lo que hace, tiene un evangelio que entretiene a la gente, que divierte a la gente. Se programan conciertos, se programan congresos sobre temas, bueno, populares. Hablar de liderazgo, hablar de la familia, hablar de las finanzas, hablar del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Son buenos temas. Y son temas bíblicos en su verdadero contexto. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántas iglesias hoy verdaderamente predican acerca del arrepentimiento? ¿Ah? ¿Cuántos predican acerca del pecado y la necesidad de, como dice la Biblia, confesarlo, renunciarlo? El que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiesa, que es un paso hacia el arrepentimiento, y se aparta de él, otro paso hacia el arrepentimiento. Este y este solo hallará ¿qué? Experimentará ¿qué? La misericordia de Dios. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Jesucristo fue igual: arrepentíos, porque el reino de Dios está a las puertas. Y no solo ellos. Pedro en el día del Pentecostés dijo: arrepiéntese cada uno de vosotros para remisión de los pecados. Y Pablo en el Areópago en Atenas dijo: Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda, requiere que todos los hombres en todos lugares se arrepientan, porque ha señalado un día en que Él va a juzgar al mundo entero, vivos y muertos, por medio de aquel varón. ¿Quién es el varón? Jesucristo. No se predica el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Voy a repetir eso para que les penetre en ese cerebro un poquito petrificado que tiene. Sin arrepentimiento, ¿qué? No hay salvación. Oigan, hermanos, el mensaje hoy de los evangelistas populares es: acepte, acepte, acepte a Cristo. Levante la mano, póngase de pie, pase adelante y acepte a Cristo. Eso no es bíblico. Lo vuelvo a decir, eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos aceptar a Cristo. Muéstrame un versículo. Más bien en Efesios capítulo 1 dice que nosotros tenemos que ser aceptos por Dios en el amado, en Jesucristo. ¿Quién acepta a quién? ¿Nosotros a Cristo o Dios nos acepta a nosotros por causa del sacrificio redentor que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Dígame, que aquí hay un montón de aceptados. Pero ¿cuántos arrepentidos? ¿Cuántos convertidos? ¿Cuántos han realmente nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo? Cuando llegó aquel gran líder de Israel, rabí, maestro, príncipe del pueblo llamado Nicodemo, a buscar a Jesús de noche por temor al qué dirán, llegó y Jesús lo recibió y él empezó a chaquetear a Jesús. Sabemos que has venido de Dios por maestro. Y Jesús le dijo: ay, muchas gracias, Nicodemo, por fin alguien inteligente como vos me reconoces como un enviado de Dios. No, ignoró esas palabras de adulación y fue directamente al grano y le dijo: si no nacieres de nuevo, no vas ni siquiera a ver, mucho menos entrar a participar en el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no eres ciudadano del reino de Dios. Y no tienes derecho a entrar a poseer el reino, a heredar el reino. No puedes participar de los beneficios del reino de Dios aquí y ahora en esta era en la cual nos ha tocado vivir y mucho menos en lo que popularmente se llama el milenio y luego en la eternidad. Muchos, con el perdón de ustedes lo voy a decir, se han convertido del catolicismo, entre comillas, al evangelio. Antes eran católicos, apostólicos, romanos, bastante cachurecos. Y hoy dicen: yo soy evangélico, cristiano evangélico. Pero ¿dónde está el cambio de vida? Hablan igual a como hablaban otras, usando unas palabrotas. Tienen los mismos amigos, van a los mismos lugares. Solo cambiaron de qué, de nombre, pero no cambiaron de vida. Y le voy a decir, hermanos, se van a llevar un chasco, o mejor dicho, se van a llevar una sorpresa, de que al llegar al otro lado, no le van a decir: entra buen siervo y fiel, entra al gozo del Señor, no, sino que le van a decir: vete, fuera, al fuego eterno que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Están calladitos. Pues que mediten sobre estas verdades, hermanos, porque yo no estoy mintiendo y mucho menos exagerando. Es palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de agua y de espíritu, no vas a qué, a entrar en el reino. Y este gran maestro le dice: ¿y cómo me voy a meter de nuevo en la matriz de mi madre, en el vientre de mi madre, para nacer otra vez? Él no entendía las verdades espirituales, porque, hermanos amados, las verdades espirituales son por revelación del Espíritu Santo. La mente humana, por brillante que sea, no puede entender la palabra de Dios. Usted puede ir a las mejores universidades del país o del mundo y ser un ignorante totalmente de lo que Dios dice en su palabra. Eso fue lo que dijo Pablo, le dijo a los sabios de Grecia, allá en el Areópago, en el templo de la sabiduría. Ahí puede haber estado Aristóteles y Sócrates y Platón y todos esos grandes filósofos de la antigüedad. Le dijo: Dios, habiendo ignorado los tiempos de esta ignorancia, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora los está llamando a todos ustedes al arrepentimiento. ¿Cómo los llamó? Ignorantes. Era valiente Pablo, ¿no? A la crema innata de la sociedad griega, los grandes pensadores, los llamó ¿qué? Ignorante. Es que, hermanos, la Biblia no se entiende por procesos mentales, sino por revelaciones divinas. Amén. Hoy no se está predicando el verdadero evangelio. ¿Qué es eso de nacer por agua y por espíritu? ¿Saben lo que dicen? El bautismo en agua y el bautismo en espíritu. No, señores. La Biblia habla del lavamiento del agua por la palabra. ¿El agua representa qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios iluminada y aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo que produce ese gran milagro, el milagro más grande que un ser humano puede experimentar, que es el milagro del nuevo nacimiento. Nosotros queremos milagros en el área de las dolencias físicas y queremos milagros en el área de las finanzas, pero hermanos, no hay milagro más importante y más urgente que el milagro del nuevo nacimiento. Y un requisito indispensable para nacer de nuevo es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Otro tema que se va de completamente en la iglesia hoy es el tema del sometimiento, de someterse a Dios, de reconocerlo como Señor, como amo, como jefe, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En Mateo 7:21, póngalo en la pantalla, dice: no todo el que me dice, ay, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese verbo que dice el que hiciere o el que hace, está en un tiempo verbal griego que se llama presente progresivo, que significa solo el que hace continuamente la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿va a qué? Va a entrar a participar del reino de Dios. No hay lugar en el reino de Dios para los soberbios, para los tercos, para los obstinados, para los caprichosos. No. Aquí mando yo. Y a mí nadie me va a mangonear. Ni mi mujer, ni mi suegra. Nadie. Yo soy libre. Soy soberano, soy independiente, soy autónoma y yo hago lo que me dé la regalada gana y punto. La Biblia dice que uno tiene que renunciar a su voluntad propia, ¿ah?, y adoptar la voluntad de Dios en todos sus aspectos. Alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Si Dios lo dice en su palabra, así es, y aunque no me guste, lo voy a hacer. Al que le caiga el guante. Miren, hermanos, el reino de Dios es un tema maravilloso. Yo le he propuesto al apóstol Alex que en el curso de este año tratemos de hacer un seminario sobre el reino, de unos 3 días. Tener siquiera unas 8 o 10 pláticas, pero intensas acerca del reino, para que ustedes sepan lo que son, lo que valen, lo que tienen en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que antes de que venga Cristo, el Evangelio, el reino, va a ser, tiene que ser y va a ser predicado, ¿dónde? En todo el mundo como testimonio a todas las naciones y solo entonces vendrá el fin. Quiero preguntarle, ¿este evangelio del reino ha sido predicado en todo el mundo? Ni siquiera el evangelio light. Ah, sí, hay muchos programas de radio y estaciones de radio y muchas estaciones de televisión que se están donde se está predicando ese evangelio inocuo, inofensivo. Pero el evangelio del reino no se está predicando. Hay países, hay regiones del mundo donde nunca se ha predicado el evangelio. Donde hay gobiernos totalitarios, donde hay religiones totalitarias que impiden que sus adeptos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que antes de que venga el fin, y no va a ser el 21 de mayo de este año ni el 21 de diciembre del año entrante, antes de que venga el fin, el Evangelio del Reino tiene que ser y va a ser ¿qué? Predicado. Y nadie lo va a evitar. Dios quiere reclutar hombres y mujeres en esta iglesia que se preparen para predicar este Evangelio donde el Espíritu Santo los lleve. ¿Ah? Algunos lo predicarán cerca y otros. Yo he ido a todos los continentes, no todos los países, pero yo he predicado en Rusia, yo he predicado en India, yo he predicado en Sudáfrica, yo he predicado en Australia, yo he predicado en muchas naciones, algunas de ellas, por ejemplo, India, bajo el dominio del hinduismo, que es una religión absolutamente pagana, donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos son, por decirlo así, eliminados. He predicado en naciones donde el Islam está en su mayoría, en el corazón de África, ahí por el lado de Kenia, Uganda, donde los cristianos también son perseguidos y muertos. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir a esos lugares? Ah, levante la mano, estarían dispuestos. Todos los demás no son ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios se hace fuerza, ¿y qué? Y los valientes, no los cobardes. Los que no levantaron la mano, ay, me dan miedo, digo miedo. Sí, hermanos. Requiere de fuerza, de valor, de ánimo para ir a esos lugares. Dependiendo 100% del Señor para su protección. Si yo pudiera contarle los testimonios cómo Dios me ha protegido en mis enfrentamientos con las guerrillas, aún en la guerrilla en Colombia, en las montañas de los Andes, en mis enfrentamientos con los hechiceros. Aún en los delincuentes comunes que me han asaltado, me han intentado secuestrar, no sé por qué, porque pisto no tengo. No hace mucho tiempo, tal vez 2 meses, un abogado del narcotráfico se comunicó conmigo y me dijo: cuídese, porque los narcos lo quieren secuestrar. Porque usted les ha hecho mucho daño. ¿Cómo? Usted no sabe la cantidad de jóvenes que han llegado a ser ministrados, que estaban envueltos en las drogas, algunos no solo consumiendo, sino traficando. Pero las veces que han llegado, ¿sabe lo que han encontrado? a mi lado hombres altos, fornidos, blancos, parecen judíos. ¿Quiénes serían? Mis guaruras. No son esos dos granujas que están ahí, ¿no? No. Esos no son ángeles. Tampoco son demonios. Aunque quizás parecen. Mi hermano, una cosa que he descubierto en mis años de vida es que no tengo que temer a nada ni a nadie. Solo a Dios. La hermanita, la bendigo, cumplió 74 años, esta jovencita, yo cumplí 79, hace como 15 días. Y no estoy tan mal que se diga. Un poquito arrugado, un poquito jorobado, pero en buena salud. Allá en Chile, donde celebré mi cumpleaños, me lo celebraron dos veces, en Santiago de Chile y Antofagasta. Antofagasta queda cerca donde estaban enterrados los mineros, y ahí me hicieron una fiesta en un salón comunal. Me sacaron a pasear. Lo vamos a llevar a conocer, pero era por adornar el salón. Y cuando llegué, me pusieron un gorro aquí en la cabeza. Ah, por ahí lo tengo. No sé si ha aparecido por ahí en internet. Aquel granuja, ah, lo subió al internet y yo le dije, borre eso. Ah, me pusieron una nariz de aquellas rojas, pero ¿qué hacía? Un pastelón. Y como yo digo, les dije, yo voy a cumplir 21 años de edad. No le pusieron 79 candelas al pastel, solo 21. 21 para llegar a 100. Traje una maletada de regalos, hermanos, que usted no se imagina. Pantalones, suéteres, toallas, algunas corbatas, algunos calcetines y hasta calzoncillos. Y uno de esos granujas que están sentados ahí, no voy a decir cuál, ha estado metido en la maleta a ver qué. Aquí me la celebraron dos veces también. Allá en la iglesia Cristo Centro, entre la zona 8 y la zona 1, me hicieron un almuerzo el domingo que yo regresé. Un almuerzo para toda la iglesia. Pura carne asada. Y el cocinero por ahí anda, mi hijo Peter. Es bueno. Si quieren hacer un buen banquete, lo único problema es que él que come más de lo que sirve. ¿Ah? Yo creo que por eso se salió, porque a veces yo hablo de él. Pero sí, cocinamos. Y mire, este sábado me invitó una pastora de una iglesia por ahí en la zona 7, que me fuera a reunir con ella a desayunar. Quería supuestamente consultarme algunas cosas y cuando llegué empezaron a llegar otros, unos chapines y unos mexicanos y me hicieron otra fiestecita. Cuatro celebraciones, hermana, no me envidia usted. Que él, miren, hermano, es un, le voy a decir a todos ustedes jóvenes y otros no tan jóvenes, ¿ya? Vivir en el reino es la experiencia más gloriosa que un ser humano puede tener. Yo no lo cambio por nada. Mire, para entrar al ministerio yo tuve que renunciar a dos cosas, a una profesión. Mejor estudiante del colegio, ganador de un concurso a nivel nacional organizado por la Universidad de San Carlos, me ofrecieron becas para ir a Brasil y becas para ir a Estados Unidos a estudiar. Y el Señor me dijo, no, tú eres mío. Yo tuve que renunciar a esa cualquier profesión. A mí me encantaba la arquitectura, la ingeniería, buen dibujante, etcétera, etcétera. Me dijo, no, eres mío. Jugué fútbol, ahí donde me ven. Entrené con Aurora y Municipal. Sí. Pero óiganme, el Señor me dio la alternativa, ¿no? Había un entrenador brasileño llamado de apellido Borja y él era medio evangelicón. Y yo le decía, mire, entrenador, no voy a llegar al entreno o al partido porque tengo que ir a predicar por allá, por la Garita Chapina, allá por el río María Linda o por el canal de Chiquimulilla, porque yo desde jovencito ya predicaba por todo el país. Me metía al Petén, me metía al Quiché, me metía por todas partes. Yo no era apóstol de escritorio. Y él me daba permiso. En eso lo sacaron a él por intrigas y pusieron, ¿sabía quién? Pepino Toledo. ¿Cuántos oyeron hablar de él? Bueno, los de aquel tiempo. Y él era bien cachureco. Y las primeras dos veces que yo le pedí permiso, me concedió el permiso, pero como a la tercera me dijo, bueno, escoja, o evangelio o fútbol. Y yo dije, esta es la voz de Dios. Y renuncié al fútbol. Pero jugué hasta los 62 años de edad. Chamuscas. A eso atribuyo mi buena salud, en parte. ¿Sí? Y no me arrepiento, hermanos, cualquier esfuerzo, sacrificio que uno tenga para poseer el reino vale la pena. Vale la pena. Y yo le recomiendo a toda esa juventud que está dispersa por ahí, no se deje seducir por el mundo. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya me está haciendo ojitos el pastor. Malvado. Este es solo un arañazo al tema, hermano. Y ojalá Dios me conceda el privilegio de poder hablarles en profundidad acerca del reino. No se conformen con ser evangélicos sancochados, medio así soasados, ni tan tan ni muy muy. Término medio, no. Dios quiere que ustedes experimenten el reino de Dios en toda su grandeza. Y no allá en la eternidad, la podemos experimentar aquí ahora. La Biblia dice, mucho más se reinarán en vida los que reciban abundancia de la gracia y el don de justicia por medio de Jesucristo. Y les puedo mostrar aquí en este sagrado libro que en la iglesia, en varias de las iglesias, Dios se manifestó poderosamente en el primer siglo y Pablo le dice a los corintios, ya vosotros reináis y ojalá reinéis para que yo reine juntamente con vosotros. Sí, hermanos. Dios quiere que cada uno de ustedes, niño, joven, adulto y ruquito, o ruquita, que todos seamos ciudadanos del reino y que participemos de lleno en el reino, que lo divulguemos, que lo prediquemos, primero con nuestras vidas, después con nuestras bocas. Que la gente pueda ver en nosotros las marcas de un verdadero hijo de Dios, que es también hijo del reino. Amén. Al reino de Dios se le llama en dos lugares diferentes el reino del Padre. Les voy a dar esos dos versículos porque no están en ese manualito. Yo los busqué, los apunté por aquí para dárselos, porque esta iglesia ha tenido últimamente un énfasis muy especial. Dios le dio al apóstol Alex una revelación acerca de la paternidad de Dios. Y yo lo he animado a que reúna todo el material, que lo organice, para hacer un folleto, un libro acerca de esto, porque es importante que el mundo cristiano descubra la paternidad de Dios. Se le llama al reino de Dios, reino del Padre, en Mateo 13:43, apúntenlo, Mateo 13:43 y en Mateo 26:29, el reino de nuestro Padre, el reino de Cristo y de Dios. El reino de Dios tiene diferentes nombres, nombres alternos, pero ese es un reino, nombre especial, el reino de mi Padre, el reino del Padre Celestial. De modo, hermanos, que si Dios me concede el privilegio, espero estar con ustedes otra vez hablando de este tema a mayor profundidad. ¿Cuántos quisieran que el viejito viniera a predicar pronto? Sí. Con gusto lo haré. Voy para El Salvador en mayo y a México en mayo. En junio voy a Costa Rica y Nicaragua. En julio estoy invitado a Brasil, no sé si voy a ir, pero tengo que ir a Estados Unidos. De modo que entre viaje y viaje, espero acomodar algunas fechas para que podamos seguir desarrollando este tema. Es fabuloso, hermanos. Este tema se inspira. Y sí incentiviza para que nosotros vivamos una vida en otra dimensión espiritual. Una vida esplendorosa, una vida gloriosa. Tal vez no tanto en lo material, pero sí en lo espiritual. Y yo le voy a decir, hermanos amados, la vida en el reino, a mí Dios me mantiene sano, me protege, me sostiene. Miren, hermano, a mí no me falta nada, nada. Yo no tengo ahorros, yo no tengo seguros, no necesito. El que tiene a Dios como Padre lo tiene todo. ¿Qué dije? El que tiene a Dios como Padre lo tiene todo. Que Dios les bendiga.